Hoy estuvimos hablando de lo que es el aparato digestivo, las problemáticas que podemos tener por una mala alimentación. Entonces, como sugerencia, no hay que consumir lácteos en exceso, carnes rojas, carne de puerco, azúcar, no hay que consumirla en exceso, los refrescos tampoco, para que nuestro organismo disfrute también de esta vida maravillosa. Hay que aprender a comer y te repito, lee el libro de Intestino Feliz y te va a ayudar muchísimo. Llegó la hora de alinear tu cuerpo, mente y espíritu para sanar con lo emocional. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. Toma una postura cómoda. Siéntate derechito, derechita, como la criatura más amada, pero más amada de tu creador. Porque eres eso. Eres la creación perfecta del universo. En estos momentos no cruzamos manos, no cruzamos piernas. Cerramos los ojos y solo vamos a estar tú y tú. Mi voz solo te guiará. A partir de estos momentos eres uno solo, una sola, contigo mismo. Inhalamos y exhalamos suave y lentamente por los labios. Inhalamos, exhalamos y lentamente por los labios sacamos el aire. Porque soy uno. Porque soy cuerpo, porque soy mente, porque soy alma y soy espíritu. Y mi creador me ama tanto como me amo yo. A partir de hoy y a partir de este momento, nada, nada, absolutamente nada, ni nadie me molesta. Nadie me hace enojar. Hoy libero todo ese estrés, todo ese dolor, toda esa carga emocional que me viene enfermando por mis emociones. Hoy hago conciencia de mí mismo, donde nadie, absolutamente nadie, es responsable de lo que pasa en mí. Soy una persona que toma sus propias decisiones. Es el momento de que me concentre en quién soy, en el aquí y en el ahora, en esta vida que mi creador me ha permitido tener. Porque es tiempo de recordar aquel tiempo sin tiempo, cuando era fácil todo y era tan fácil platicar con las estrellas, platicar con mi amigo imaginario, platicar con un juguete, con esa muñeca, con ese superhéroe. Era tan fácil porque era muy inocente. Era el momento en el que yo, como ser importante del universo, podía tocar las hermosas flores de mi imaginación, las estrellas y todo lo que yo quisiera. Con el poder de mi mente lo convertía. Si yo decía es un caballito con alas, es lo que yo veía y no había nadie, absolutamente nadie, que me dijera lo contrario. ¿Por qué ahora permito eso? era fácil, muy fácil, el que tú convirtieras una fuente en un océano tan grande como lo es el amor de tu creador hacia ti. Y cada amanecer lo hacías una fiesta. Era fácil, muy fácil, dibujar un caballito blanco, ponerle alas y poder volar. Era tan fácil ver al cielo y crear figuras con las nubes, porque así era como me enseñaron a amar, porque así es cuando yo sabía soñar y cuando también sabía perdonar. Pero no sé en qué momento la oscuridad se instaló en mi alma, en mi ser, en mi espíritu y en esta creación. Hace mucho tiempo que camino sin sentido y no sé en qué momento alguien inconscientemente borró mi niñez. No sé en qué momento perdí la confianza y la oscuridad nubló la luz de mi niño, de mi niña interior. Pero estoy en el aquí y en el ahora, y a partir de estos momentos soy responsable. Libero a todas aquellas personas que creo y creí que en algún momento me molestaron, me hirieron, porque yo, solamente yo, lo permití. Estoy en el aquí y en el ahora, donde me permito disfrutar este momento en el que me encuentro con mi yo interno, con mi niño, con mi niña interior. El niño, la niña maravillosa que vive en mí, porque soy luz, porque soy amor, porque soy todo en el universo. Nadie es más, nadie es menos, porque todos somos iguales y venimos del mismo creador. Siempre sientes esa vida, sientes el amor que te envuelve, la caricia del cielo, la sonrisa, el amor de tu niña, de tu niño interior. Quiero que en estos momentos des gracias en silencio. Vamos a empezar a respirar profundo, profundo. Inhalamos y exhalamos suave y lentamente por los labios. Una vez más, inhalamos profundo, profundo y exhalamos suave y lentamente, lo sacamos por los labios. Abrimos los ojos, sacudimos las manos, que se vaya miedo, tristeza y soledad, para que elevemos nuestras manos al cielo, abriendo y cerrando puños y palmas como aves en libertad. Mi nombre es Pablo Rodríguez y me dio mucho gusto estar contigo en esta emisión de tu programa de La Voladora Radio, miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerda, tú y yo tenemos una cita en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org.